Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos con este sol tan bonito. Y bueno, para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Por el momento tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo soleado despejado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 50 con cielos despejados. Para el día de mañana jueves también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 75, mínimas de 54. Para el día viernes se esperan cielos soleados, máximas de 82, mínimas de 62. Hay una probabilidad mínima de que caigan precipitaciones para el día viernes. Para el día sábado hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 83 grados, mínimas de 50 con cielos despejados. Y para el próximo domingo las temperaturas cambian, descienden a 60 como máximas y mínimas de 46, también con probabilidad de que caigan lluvias. De ahí en adelante, el día domingo en adelante, pues descienden las temperaturas como ya les informé. Hasta el próximo jueves nos dice aquí el pronóstico que va a estar lloviendo desde el día domingo hasta el día jueves. Y de ahí en adelante vuelven a aumentar un poquito las temperaturas y también pues va a seguir la probabilidad de precipitaciones. Para que ustedes vayan preparando la semana, yo pensaba que ya la temperatura no iba a descender, pero sí. Aquí nos dice que vamos a tener como máximas de 59 el día martes y miércoles de la próxima semana, así que va a estar un poquito frío, se podría decir, si va a estar cayendo lluvia también. Y bueno, con eso nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me voy enamorando, oh, oh, oh, oh. Me voy.

8:43 PM, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. En Colorado debaten tarjetas púrpuras como permisos de trabajo para indocumentados. La legislatura de Colorado comenzó el día de ayer a debatir el proyecto de ley conocido como tarjetas púrpuras para otorgar permisos de trabajo a ciertos indocumentados del estado, sin que esto modifique el estatus migratorio de esas personas ni interfiera en procesos del gobierno federal. La medida HB 18-1230 fue presentada por el representante Dan Pamón y por la senadora Irene Aguilar, ambos demócratas y estatales, quienes propusieron crear el programa local para inmigrantes sin presencia legal en el país, que hayan llegado como menores de edad, carezcan de antecedentes criminales y hayan pagado impuestos por lo menos durante 2 años en Colorado. Las tarjetas púrpuras serán reguladas por el Departamento de Trabajo Estatal, tanto para verificar que las reciban solo las personas elegibles, como para asegurarse que el proceso no perjudique a ciudadanos o residentes legales que busquen trabajo. Al contrario de tantos otros proyectos de ley que llegan con ideas claves y hojas de datos, este proyecto surgió de grupos comunitarios. Esta propuesta reconoce a miles de trabajadores que ya están en Colorado y que desean quedarse en Colorado, indicó Pavón al presentar su iniciativa ante los 11 miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El legislador enfatizó que HB 18-1230 no tiene nada que ver con inmigración, sino que es un proceso de otorgamiento de permisos para trabajar en Colorado, un derecho que, según Pavón, el artículo 10 de la Constitución federal les otorga a los estados. Queremos reconocer a aquellos dedicados trabajadores de este estado que llegaron aquí no por su propia decisión, pero que no pueden trabajar aquí legalmente, fue lo que expresó. La ley se apoya en 2 elementos básicos. Colorado ya aprobó otras 2 leyes, legalización de la marihuana recreativa y licencias de conducir para indocumentados, que parecen oponerse a leyes federales, y a pesar de esa discrepancia, el gobierno federal no ha actuado en contra de esas leyes estatales. Pavón reconoció que Washington podría actuar en cualquier momento en contra de su propuesta, incluso antes de que fuese implementada, por ejemplo, reduciendo fondos o imponiendo sanciones a las empresas que contraten a los que porten tarjetas púrpuras, o decidiendo que esos beneficiados serían luego inelegibles para residencia permanente en el país. Sin embargo, sostuvo, la carencia de una ley apropiada ha creado un mercado negro de empleados. Y en Chicago, las calles donde la muerte es normal. Armada de bandejas de comida, Guadalupe Cruz libra una batalla para prevenir que mueran más jóvenes en las calles de Chicago. Dice, tengo que recoger el pollo y el pan en el camino, fue lo que contó. Mejor conocida como Lupe, va rumbo al funeral de José de Jesús Aguilar, quien murió a los 14 años a principios de marzo en un tiroteo mientras iba con un amigo en un auto robado y entraron en el territorio de una pandilla rival. Es el tercer funeral al que asiste en el último mes y medio y va para disuadir a los amigos de José de vengar su muerte. Cruz trabaja para Cure Violence, que es un programa de salud pública creado en el 2000 para prevenir y detener la propagación de la violencia. Los funerales son momentos claves en ese proceso y la comida que tradicionalmente se sirve en los funerales mexicanos es esencial. Quiere que los jóvenes estén tranquilos y no utilicen el hambre como una excusa para salir a la calle. Como en otras ocasiones, Lupe acudió a su propia red de madres que ha perdido hijos en la violencia callejera y responden a su llamado cocinando pollo, arroz, ensalada y postres. En cada casa la reciben con abrazos. Con ella va Frances, que recoge las bandejas y las carga en el auto. Su hijo de 17 años murió hace varios años. cuando hablamos de nuestros hijos que ya no están aquí, duele, duele, es la única palabra que Frances, segunda generación de la familia mexicana, dice en español. Frances acude a su segundo idioma para escribir el dolor. José, un chico de 14 años que están velando, perdió a su madre cuando era pequeño y su padre no estuvo presente en su vida. Su muerte apenas se menciona en la prensa junto como parte del saldo de fallecidos del fin de semana. En Chicago hubo 650 asesinatos en el 2017, un número mayor que el de ciudades más grandes como Nueva York y Los Ángeles. Y batalla judicial final de la ley migratoria de Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos examina minuciosamente el día de hoy el decreto antiinmigración del presidente Donald Trump, la fase final de una dura batalla judicial que dura ya 15 meses sobre una medida extremadamente controvertida. Es la primera vez que los 9 jueces, 4 progresistas y 5 conservadores dedican una de sus solemnes audiencias a una decisión política del multimillonario. Este caso será el último juzgado por Tribunal Superior en la sesión anual que termina a finales de junio y es probablemente el caso más importante del año. El texto en cuestión es la tercera versión de un decreto que provocó una onda expansiva global cuando la Casa Blanca lo aplicó el 27 de enero del 2017, una semana después de que Trump asumiera el cargo de presidente. La última versión prohíbe la entrada a territorio estadounidense a los ciudadanos de 6 países, la mayoría musulmanes. Los que se oponen al decreto asegura que va contra los musulmanes, mientras que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la discriminación religiosa. Las diferentes versiones del decreto antiinmigración provocaron fuertes confrontaciones en el tribunal y la tercera no escapa a la regla. Un juez de Hawái suspendió el 17 de octubre la tercera versión, firmada el 24 de septiembre, mientras que un tribunal de Maryland también bloqueó la medida. El gobierno apeló estas decisiones y la Corte Suprema restableció el decreto, aunque sin pronunciarse sobre el fondo del mismo. Y John Jan fustiga las críticas de Estados Unidos sobre derechos humanos antes de la cumbre. Corea del Norte calificó de ridículas las críticas de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el país, a pocas semanas de un encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estados Unidos acusó la semana pasada a Corea del Norte de cometer todo tipo de violaciones de los derechos humanos con el aval del gobierno. El estudio cita ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, represión de los disidentes y secuestros en el extranjero, que calificó como violaciones flagrantes de los derechos humanos. En las últimas semanas, John Yang se había mostrado inhabitualmente reservado en sus habituales críticas contra Seúl y Washington y calificó en ocasiones sus acciones como destinadas a relajar la atmósfera para el diálogo antes de las cumbres con Moon y Trump. Sin embargo, el régimen de Corea del Norte respondió al informe del Departamento de Estado denunciando que calumnia brutalmente al país y afirmó que Estados Unidos es un semillero de las violaciones de los derechos humanos, donde la cultura de las armas es como un cáncer. Washington se autoproclamó juez de los derechos humanos, fustigó la agencia oficial norcoreana KCNA. Esto es realmente ridículo, dijo KCNA. El verdadero objetivo de Estados Unidos es desintegrar a los países que le obedecen y crear pretextos para ejercer presiones y agresiones políticas, militares y económicas, fue lo que agregó. Y y las redadas de ICE y los problemas de salud en hijos de inmigrantes. La salud de los hijos de inmigrantes a medida que se intensifican las operaciones de ICE, un reporte de Kaiser Family Foundation indica que el miedo a las deportaciones o pérdidas de estatus migratorio de un familiar afecta la salud de los menores. Unos 2.4 millones de niños tejanos son hijos de un inmigrante. Se ven problemas de comportamiento, síntomas psicosomáticos como dolores de cabeza y de estómago inexplicables, además de un aumento en la salud mental con más casos de depresión y ansiedad, dijo Samantha Artiga, representante de la fundación. Los problemas podrían extenderse por mucho tiempo. Hay muchas investigaciones que demuestran que esto puede tener efectos a largo plazo en la salud física y mental, por lo que aumentan las tasas de enfermedades crónicas en edad adulta, dijo Artiga. Además de los problemas puntuales, hay que recordar que 1.1 millones de hijos de inmigrantes en Texas dependen de sus padres en cuanto a la cobertura de salud. 20 millones de niños en Estados Unidos son hijos de inmigrantes. El 30% vive en Texas. Y el popular y controvertido gurú condenado a cadena perpetua por violar a una adolescente. Asaram Bapu es un gurú o guía espiritual indio con 400 ashram, monasterios, donde enseña meditación y yoga esparcidos por el planeta y 40 millones de seguidores. El hombre de 77 años fue condenado el día de hoy a cadena perpetua por la violación de una joven de 16 años en el 2013 en uno de sus monasterios en Jodhpur, determinó un tribunal en esa ciudad del norte de India. Es probable que apele las autoridades. Están en alta alerta debido a los temores de que estalle la violencia entre sus seguidores. También está sometido a juicio por otro caso de violación en estado de Gujarat. El abogado de la víctima, Utsai Bains, dijo antes de que se conociera la sentencia, nada puede compensar el trauma que sufrieron la víctima y su familia. Las medidas de seguridad que se establecieron en Jodhpur surgen después de que los seguidores de otro gurú, Gurmeet Ram Rahim, causaron estragos cuando el hombre fue declarado culpable de violación el año pasado. La violencia resultante provocó la muerte de 23 personas. ¿Cuál fue el caso en contra de Asaram? Fue arrestado en el 2013 después de que dos de sus seguidores presentaron un caso de asalto sexual en su contra porque supuestamente el gurú había abusado de su hija. La policía indicó que la pareja que había enviado a la niña a uno de sus ashram para lecciones espirituales fue citada en el monasterio para que vieran a su hija porque estaba bajo la influencia de algún poder supernatural y fantasmal. Después se les dijo que llevaran a la joven a Jodhpur a reunirse con el gurú. La familia llegó al ashram de Jodhpur el 14 de agosto y la noche siguiente Asaram llamó a la víctima a su habitación con el pretexto de curarla. Después la violó mientras sus padres esperaban afuera rezando plegarias, indicó la policía. Se informó que el gurú forzó a la víctima a realizar actos sexuales y la amenazó con asesinar a su familia si hablaba sobre el hecho. Al día siguiente, la víctima le contó a sus padres lo que había ocurrido. Ellos intentaron confrontar a Asaram, pero el hombre se rehusó a entrar al ashram. ¿Quién es Asaram Bapu? El gurú, cuyo nombre es Asumal Harplanali, nació en abril de 1941. En los 60 comenzó a practicar espiritualismo con distintos gurús, uno de los cuales le dio el nombre de Asaram. En 1972 formó su primer ashram en Gujarat. Políticos indios importantes, incluido el primer ministro Narendra Modi, han asistido a sus sermones en el pasado. También posee propiedades valuadas en millones de dólares en India y la policía ahora lo investiga por corrupción y falsificación. Ashram también está acusado de violar a otra mujer en la ciudad de Surat, en Gujarat, en el 2002 y 2004, y actualmente se está llevando a cabo el juicio por este caso. Al menos 9 personas que atestiguaron en ambos casos fueron atacados durante los últimos 5 años y 3 de ellos murieron. Un juez de Estados Unidos obliga al gobierno de Trump a reactivar el DACA dentro de 90 días si no logra justificar su eliminación. Los planes de Donald Trump de poner fin a las protecciones contra la deportación de miles de jóvenes indocumentados recibieron el día de ayer un nuevo golpe. El juez de distrito del estado de Washington ordenó que el gobierno de Estados Unidos deberá reactivar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés. El juez John Bates dio un plazo de 90 días para que el Departamento de Seguridad Nacional explique las razones por las que consideraron que DACA era ilegal y llevaron a su eliminación. DACA, cuya eliminación es una promesa de campaña de Trump, fue creado en la era de Barack Obama para amparar a inmigrantes que entraron ilegalmente al país durante su infancia. Bates consideró que la decisión del gobierno de poner fin a DACA se realizó sin explicaciones ni se ofrecieron justificaciones, por lo que la consideró arbitraria, caprichosa e ilegal. De acuerdo con la disposición del juez, si las autoridades de inmigración no presentan novedades relevantes cumpliendo el plazo, el gobierno deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de DACA, así como las renovaciones. Y en información deportiva, en Chivas llevan su protesta a otro nivel después de 2 días de entrenar con la camiseta al revés, razón por la cual en Chivas no publicaron nada sobre las prácticas de sus jugadores. El día de ayer las propuestas llegaron a otro nivel, además de que Jair Pereira acompañó al entrenador Matías Almeida en la conferencia de prensa sin siquiera la playera del entrenamiento. Los jugadores volvieron a pisar la cancha del estadio Akron con la camiseta volteada. Por si fuera poco, en el vestidor presumieron otras con la leyenda: vamos por otro título, afición y jugadores, estamos juntos, hashtag directiva, cumplan su parte. Sin embargo, Pereira aclaró que pese a la problemática no escatimarán esfuerzos el día de hoy en la final de vuelta contra el Toronto FC por la Liga de Campeones de la CONCACAF. Sabemos diferenciar los problemas. Mañana nos jugamos muchas cosas para el futuro, expresó el zagüero. Estamos más unidos que nunca. A la gente le digo que nos vamos a partir para ganar esta final. Pues a ver, veremos, ¿no?, el día de hoy cómo les va. Y bueno, pues en otra información también deportiva, la ceremonia de inauguración del Mundial será más corta que en Brasil y en Sudáfrica. La ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol de Rusia será más corta que Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, según informó Alexei Sorokin, director general del comité organizador, a falta de 50 días para el inicio del torneo. La ceremonia de inauguración tendrá un nuevo formato, no se parecerá a lo que hubo en Sudáfrica y en Brasil, será más corta y transcurrirá justo antes del partido inicial, fue lo que dijo Sorokin en rueda de prensa. La apertura del Mundial tendrá lugar el 14 de junio en el estadio Luzhniki, donde se disputará el partido inaugural, y la final del 15 de julio. En su momento, las autoridades rusas se plantearon celebrar la ceremonia en el estadio Lev Yashin del Dinamo Moscú, que no albergará partidos mundialistas, pero la FIFA nunca dio el visto bueno a la propuesta. Precisamente en relación al boicot de dicha ceremonia y del Mundial en general, son parte de las autoridades de algunos países como Reino Unido o Polonia. Sorokin aseguró que cada uno es libre de elegir. Para nosotros cada aficionado es valioso y no importante el estatus del país. Vemos que los hinchas votan con el bolsillo, las entradas están agotando, fue lo que comentó. Y bueno, pues muy afortunados todos los que van a ir al Mundial, todos los que vayan pues a tomar fotografías y a disfrutar pues de esas vacaciones y de todos estos partidos maravillosos que se van a dar, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Las cosas no salga como quiere, procure no apurarse, con el tiempo y paciencia llegará a la meta que se propuso. En el amor, alguien podrá hacer que su corazón lata a mayor velocidad, entréguese al amor. En la riqueza no dude y dé ese examen que hace tiempo pospone, estudie y le irá genial. En el bienestar, trate de buscarse algún hobby o algo que le motive su vida, no todo es puro trabajo. Para el signo de Tauro, comience a manejar las ansiedades que le están limitando su libertad e impidiendo concretar sus objetivos. En el amor es un momento de conquista, el amor le propondrá un día muy especial. En la riqueza esté muy alerta, algunas situaciones ventajosas se presentarán en el terreno de las finanzas. En el bienestar, si ha comenzado alguna actividad intensa, tenga cuidado con las lesiones. Para el signo de Géminis, no mire para otro lado, ya que es el momento para asumir las responsabilidades. Siga adelante, aunque ciertos temas personales se impongan en su camino. En el amor, si está en el equilibrio con su ser interior, tendrá la ocasión para acercarse efectivamente a su pareja. En la riqueza, en este día será imprescindible poner en orden sus documentos y papeles. En el bienestar, deje de faltar a las clases de gimnasio, sea más constante y pronto verá los cambios en su cuerpo. Para el signo de Cáncer, será oportuno que para la elaboración de sus proyectos acepte propuestas concretas y se rodee de personas idóneas. En el amor, ponga un límite en lo que le brinda a sus amistades, no permita que se aprovechen de usted. En la riqueza es el momento para asumir un compromiso laboral diferente, evalúe el objetivo. En el bienestar, evite esforzarse y tómese el tiempo que necesite para cumplir con lo indispensable. Para el signo de Leo, deje de culpar a los demás por sus propios problemas, ya es momento para que tome valentía y sea más osado en las situaciones vividas. En el amor, escucha su corazón, esa cálida amistad podría transformarse en el amor de su vida. En la riqueza, si pretende ocupar ese puesto laboral, deberá aprovechar al máximo todos los contactos que tenga. En el bienestar, evite ocultarse detrás de los problemas, combátalos con su buen carácter. Para el signo del Virgo, momento óptimo para incorporar toda su energía en lo que se proponga hacer, de esta forma conseguirá los resultados esperados. En el amor, en caso de que su pareja deba tomar una decisión trascendental, procure apoyarla en todo momento. En la riqueza, propóngase mejorar la actitud laboral, de lo contrario no alcanzará las metas que se propuso. En el bienestar, no es momento de actuar, sino de reflexionar en silencio y en soledad. Para el signo de Libra, en caso de emprender algún objetivo, deberá ser perseverante. Si se le presenta algún obstáculo, procure no darse por vencido. En el amor, hoy despertará con ganas de enamorarse, salga a la conquista con la persona que le interesa. En la riqueza, muéstrese más conciliador en el plano laboral, de lo contrario, perjudicará su prestigio. En el bienestar, organice un viaje corto y así mejorará el ánimo y podrá sobrellevar las exigencias. Para el signo de Escorpión, por más que se sienta que está caminando al borde de la cornisa, no se inquiete, será el momento para que confíe en su percepción. En el amor, no analice demasiado los sentimientos, exprese sus afectos desde el corazón. En la riqueza, cambie la perspectiva para el futuro, deje de lado lo aprendido y escuche nuevas ideas. En el bienestar, en este día, trate de regalarse ese objeto que le brinda placer, usted se lo merece. Para el signo de Sagitario, hoy despertará lleno de vivacidad y eso lo favorecerá para cumplir con todo lo que se ha propuesto, sea prudente y sea constante. En el amor, exprese de manera sincera lo que siente a su enamorado

espacio una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier regeneración. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conquero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No, de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo información tecnológica. Bueno, primeramente es para todos los usuarios de Spotify. Yo sé que mucha gente utiliza esta aplicación porque les encanta la música, ¿verdad? Bueno, pues Spotify incorpora mejoras a la versión gratis del app móvil. El director general de investigación, que es Gustav Soderstrom, y también es el desarrollador del Spotify, pues habla de nuevas funciones que llegarán a los usuarios del servicio gratuito en la compañía, porque no nada más es para la gente que va que compra el servicio de Spotify, que le quitan pues la publicidad y que puedes hacer tus listas de reproducción, ¿verdad? Sino que también Spotify es gratuito para las personas que pues tal vez no la descargaban porque dice, ah, yo no quiero pagar. Pues no, también tiene la versión gratuita. La gigante sueca de la música por streaming se tomó un teatro de esta ciudad para anunciar con bombo y platillo una actualización radical a su app móvil para usuarios del modelo gratuito, desbloqueando muchas funciones que hasta ahora pues estaban disponibles únicamente para los usuarios de paga. Les estamos dando a los usuarios mucho más control de lo que puedan hacer dentro del app, dijo Gustav Soderstrom, director general de investigación y desarrollo, durante una presentación el día de ayer por la mañana. Si bien los usuarios del app gratuita están limitados a escuchar canciones en modo pues continuo, Spotify estará liberando más y más música a la carta para esos usuarios móviles, aún sin pagar. los usuarios podrán escuchar 15 de las listas de reproducción más populares de Spotify, incluyendo Discover Weekly, que representa unas 750 pistas o nada más ni nada menos que 40 horas de música cada día. Babar Zafar, vicepresidente de desarrollo de producto, tomó el estrado para explicar cómo funciona el nuevo app y cuáles son las nuevas funciones que llegan a los usuarios del modelo gratuito. Nos preguntábamos cómo hacer que lo gratis sea realmente gratis. Esa era la pregunta. Y la respuesta, pues, fue darles a los usuarios la personalización y las experiencias a las que se han acostumbrado los clientes que pagan por el app. El anuncio del día de ayer traerá buenas noticias a muchos usuarios, aunque no tanto a aquellos que esperaban que Spotify hiciera un anuncio de algún tipo de hardware. ¿Cómo la ven? Pues la verdad es que es un avance muy bueno, sobre todo a las personas que les encanta escuchar su propia música o cuando se van de vacaciones, se van al parque, se van a hiking, a las montañas y quieren tener su lista de reproducción, pues ahí está, tienen esa aplicación. Aunque también recuerden que pueden escuchar nuestros programas donde sea que ustedes estén. No está en Spotify, pero pues está en la página, ¿verdad? Y está en la página del streaming también, así que también pueden tener sus propias listas y es completamente gratuito. Y bueno, en otra información, YouTube elimina 8.3 millones de videos en tan solo 3 meses, así como lo acaban de escuchar. ¿Pero por qué los eliminó? Bueno, pues YouTube eliminó 8.3 millones de videos en los últimos 3 meses del 2017, respondiendo a las críticas de que es lento abordar contenido inapropiado en su sitio. La mayoría de esos videos fueron spam o intentos de subir contenido para adultos. El sitio para compartir videos dio a conocer la información el día lunes en su primer informe de moderación trimestral. Más del 80% de los videos eliminados fueron identificados por máquinas en lugar de por humanos, destacando la creciente dependencia de la compañía al aprendizaje automático para reducir el contenido que viola las políticas del sitio para compartir videos. Nuestra inversión en aprendizaje automático para ayudar a acelerar la eliminación de contenidos está dando resultados en áreas de alto riesgo y bajo volumen, como el extremismo violento, y en áreas de gran volumen, como el spam, escribió la compañía en una entrada del blog. Y también contratamos especialistas de tiempo completo con experiencia en extremismo violento, antiterrorismo y derechos humanos, y hemos ampliado nuestros equipos de expertos regionales. La directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, dijo previamente en una entrada del blog que Google aumentaría el número de moderadores de contenido y otros empleados que revisan el contenido y los algoritmos de capacitación a más de 10.000 en este 2018. Los cambios se producen después de que un anunciante boicoteó el sitio de videos propiedad de Google porque había una gran cantidad de videos con niños que fueron objetos de comentarios sexualmente inapropiados. YouTube eliminó cientos de cuentas, eliminó más de 150 mil videos de la plataforma y desactivó comentarios en más de 625 mil videos en donde presuntos depredadores de niños habían escrito obscenidades. YouTube dijo el día lunes que de esos 6.7 millones de videos identificados por máquinas, el 76% fueron eliminados antes de que recibieran una sola vista. ¿Cómo lo ven? Están así, pero muy atentos, y así deben de estar, ¿no? Y sobre todo tengan mucho cuidado ustedes, padres de familia. Sus niños hoy en día pues saben utilizar la tecnología más que un adulto, ¿no? Y no se necesita de mucho como para subir videos en YouTube. Entonces tengan mucho cuidado, investiguen qué es lo que están haciendo, porque hay mucha gente que se trata de aprovechar y pues obviamente con la inocencia de los niños, pues la gente maluca pues puede hacer cosas, ¿no? Que después uno se arrepiente. Y todo, ¿por qué? Porque no están atentos a lo que están haciendo sus hijos. Pongan mucha atención, investiguen qué videos están haciendo, qué videos están subiendo,

En cambio, el Espíritu Santo es real y mora en nosotros. Cuando nosotros enfermamos, no cabe duda que sí existe una separación. Existe una separación porque en nuestra mente nos estamos creando ideas y pensamientos que nos están afectando. Si nosotros realmente estuviéramos en paz, tranquilos, nuestro cuerpo estaría en paz y tranquilo y por lo tanto sano. Es obvio que cuando enfermamos, pues es una manifestación, ¿no?, de lo que nuestra mente está haciendo. Tal vez estamos enojados o enojada con alguien, tal vez hay algo que le estamos dando alimento día con día, alguna situación, alguna experiencia del pasado con algunas personas. Entonces no se trata tanto de analizar, ¿no?, con quién estoy enojado, con quién estoy enfadado, por qué estoy trayendo estas cosas del pasado. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar muchas cosas en nuestra cabecita, ¿eh? Como también nos decía un libro, no este, que para arreglar nuestra vida en base analizando el pasado, analizando todos los problemas que tenemos, pues nos costaría vidas, otras vidas más, para solucionar todos los problemas que hemos tenido. Entonces, por eso es importante que el día de hoy decidamos realmente estar en paz y decir, pues ya, o sea, no me voy a enojar, no voy a tener esta, intranquilidad, no voy a dejar que algo me quite la paz, simplemente, o sea. Y de aquí en adelante, pues, aceptarnos, quitar esa separación. Es difícil, yo lo sé, porque somos humanos, porque estamos aprendiendo a encontrarnos con nuestro maestro, a reconocer que aunque el Espíritu de Dios está con nosotros, pues a veces lo dejamos a un lado, pensamos de que no está para ayudarnos, que no está para alentarnos, ¿no?, cuando necesitamos. Y no es cierto, siempre está con nosotros. Sin embargo, a veces pues nos dejamos llevar más por esta obscuridad del ego, y que ese el ego puede desaparecer en cualquier momento cuando nosotros le abrimos la puerta a la luz. No queremos ser rehenes del ego y tenemos que ser anfitrión de Dios. Entonces, es muy importante que recuerdes que eres libre de determinar quién va a ser tu invitado. ¿Decides que sea el ego? Pues entonces vamos a traer muchos problemas. Pero si decides recordar, reconocer que Dios está contigo, que el Espíritu de Dios está contigo, entonces los problemas van a desaparecer por completo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 276 y nos dice lo siguiente: se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. Esta es la que tenemos que repetir durante el día: se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi hijo es tan puro y santo como yo mismo. Así fue como Dios se convirtió en el padre del hijo que él ama, pues así fue como lo creó. Esta es la palabra que el Hijo no creó con el Padre, pues nació como resultado de ella. Aceptemos su paternidad y todo se nos dará. Mas, si negamos que fuimos creados en su amor, estaremos negando nuestro ser. Y así, no tendremos certeza acerca de quiénes somos, quién es nuestro Padre y cuál es nuestro propósito aquí. No obstante, solo con que reconozcamos a aquel que nos dio su palabra en nuestra creación, su recuerdo aflorará de nuevo en nuestras mentes y así podremos recordar a nuestro ser. La parte de la oración nos dice lo siguiente: Padre, he hecho mía tu palabra, y es esta la que les quiero compartir a todos mis hermanos, quienes me fueron confiados para que los amara como si fuesen míos, tal como yo soy amado, bendecido y salvado por ti. Y bueno, está muy bonita la lección, vuelvan a escuchar pues en la grabación las veces que sea necesario. Si tienen el libro, vuelvan a leer, o simplemente, ¿no?, recordar que se nos ha dado la palabra de Dios para que la compartamos. Entonces hay que compartir amor, hay que compartir paz, hay que compartir luz. Si no estamos compartiendo esto, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo oscuridad? ¿Estamos compartiendo ego? ¿Estamos compartiendo pues separación? Pues no, hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Hay que compartir nuestra luz que está con nosotros, y hay que bendecir a todos los que están a nuestro alrededor y también a todas las situaciones que estamos experimentando en estos momentos. Recuerden que todo es un aprendizaje, y es un aprendizaje de amor. Aunque no lo veamos en el momento, es un aprendizaje de amor. Y bueno, con esto finalizamos el programa, bueno, el tema del día. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo lista la receta de salud el día de hoy y el día de mañana, si Dios quiere, hasta el día viernes. Les estaré trayendo diferentes opciones de jugos que contengan vitamina K. Ya se ha hecho pues un poquito de... ¿cuál es la palabra? Se me fue. Costumbre, será costumbre, bueno, traerles 3 días seguidos con alguna vitamina o para alguna enfermedad, ¿verdad? Y eso es gracias a ustedes que me han estado pidiendo jugos con tales vitaminas desde que empezamos con la vitamina A, creo, desde ahí en adelante, o para ciertas enfermedades, pues me han seguido pidiendo ustedes, y pues aquí complaciéndolos, nos toma un poquito de tiempo, ¿no? Conseguir los jugos que contengan ciertas vitaminas o que sean para algunas enfermedades, pero pues a como van llegando los pedidos, pues los vamos presentando, ¿ok? Y hoy toca complacer a los que me pidieron la vitamina K. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque aparte nosotros hablamos de muchas vitaminas, hay pastillas multivitamínicas, o cuando vas a hacerte estudios y te dicen tienes esto, tienes otra cosa, pero nunca te dicen te falta pues cierta vitamina, ¿no? Pero al momento de que nosotros empecemos a analizar muy bien, cuando nos hagamos estudios, pues también tú puedes darte cuenta, ¿no? Si hay una deficiencia de alguna vitamina y pues tratar de mejorarla. O tal vez si tú presentas algunos síntomas que van relacionados con la deficiencia de ciertas vitaminas, pues tú puedes pues tener una alimentación más saludable que incluya, ¿no?, el aumento de la vitamina que te hace falta. En este caso nos vamos a ir con la vitamina K. A finales de los años 20 y principios de los 30 del siglo pasado, los investigadores daneses descubrieron una sustancia esencial que es para formar los coágulos en la sangre, y la llamaron la vitamina K por la palabra danesa que es coagulación, bueno, coagulation con K, por eso es que viene la, pues, el nombre, ¿no? O bueno, la vitamina K, que equivale a nuestra palabra en español, coagulación con C. Entonces, las propiedades de la vitamina K consiste en que tiene un grupo de componentes liposolubles que, como ya le mencioné, pues ayuda a la coagulación de la sangre, pero también posee un papel muy importante para todas las personas que quieran prevenir el tratamiento de la osteoporosis. Si tú de repente te duelen mucho los huesos o empiezas a sentir algunos malestares en los huesos, pues es muy importante, ¿no?, que incrementes la densidad de este mineral. ¿Por qué? Porque al momento de ingerirla incrementa la densidad mineral y la resistencia ósea. Por eso se recomienda especialmente a todas las mujeres que ya pues finalizó el periodo menstrual, cuando ya están en la etapa de la menopausia, pues que estas personas, bueno, estas mujeres consuman más pues la vitamina K, porque se llegan a presentar problemas con la masa ósea. Entonces, por eso viene mucho la osteoporosis más en las mujeres que en los hombres. Investigaciones recientes también parecen indicar que la vitamina K retarda el crecimiento de los tumores malignos. Todavía no se ha podido confirmar en su totalidad, pero por sí o por no, pues hay que pues consumirla. Igual no te hace daño, ¿verdad? Hay algunos alimentos que puedes encontrar la vitamina K, y los puedes encontrar en verduras de color verde o hojas verdes, como la lechuga, como las espinacas, como el brócoli, como el coliflor. Y también lo puedes encontrar en aceites vegetales, como el germen de trigo, como el aceite de girasol, como el de maíz. También se puede encontrar en el hígado y la carne de cordero, de ternera y pollo, y en las algas marinas. Hay cerca de 1500 miligramos en 3 onzas de alga marina roja, seca o fuco. Las hierbas marinas contienen cerca de 200 miligramos en 3 onzas y el alga marina solo contiene cerca de 60 miligramos. Bueno, no sé si son miligramos, es MCG. Entonces creo que ahí estoy dando una medición mala, ¿verdad? Pero mejor les digo 60 MCG y ahorita pues investigar, ¿no? Si son miligramos o qué son. Y bueno, pues cuando uno tiene deficiencia de vitamina K en el organismo puede manifestarse por hipoprotrombinemia, que es una condición caracterizada por un aumento de prolongación indefinida del tiempo necesario para la coagulación sanguínea. Hay muchas personas que pues padecen de esto, que aunque la palabra está muy, muy difícil de pronunciar, hipoprotrombinemia, ¿ok? Que es cuando tienes problemas para la coagulación de la sangre. Y la coagulación de la sangre pues debe de estar perfecta, ¿no? Para que nosotros podamos obviamente estar sanos. Las hemorragias en cualquier parte del cuerpo, incluyendo el cerebro, la espina dorsal y el tracto intestinal, los abortos y epistaxis, que son hemorragias nasales, enfermedad celular y diarrea y enfermedad celíaca. Bueno, esas son algunas de las manifestaciones que se pueden dar cuando hay deficiencia de vitamina K. Y bueno, ya te voy a dar ahora sí la receta, ya te hablé mucho de la vitamina K, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes para el día de hoy? Ya saben, pues este juguito es rico en vitamina K, ya sabemos pues los beneficios que te va a traer para tu organismo. Necesitas 3 naranjas, el jugo de 3 naranjas, un manojo de espinacas, un manojo de berros y una flor de brócoli, o sea, un arbolito como le llaman, ¿no? Una florecita de brócoli. Nuevamente te repito los ingredientes: 3 naranjas, su jugo de naranja, un manojo de espinacas, un manojo de berros y un arbolito de brócoli. Pues ya una vez que tienes el jugo de las naranjas, hay que lavar muy bien los demás ingredientes, las espinacas, los berros y el brócoli, y pasarlos por el extractor de jugos. Vas a obtener ese juguito y lo vas a mezclar con el jugo de naranja. Se recomienda que lo tomes un vaso 3 veces por semana. Puedes tomarlo un día de lunes, miércoles y viernes o cualquier otro día, pero 3 veces por semana. Eso te va a ayudar a que incrementes pues la vitamina K en tu organismo. Si no tienes extractor de jugos, ya sabes, la solución es que lo licúes con un vasito con agua, tanto las espinacas como los berros y el brócoli, y después le agregas el jugo de naranja, lo licúas, lo mezclas, hasta que tengas una mezcla homogénea, a beberlo, ¿verdad? Y así de sencillo, háganlo, prepárenlo, no lo dejen nomás ahí como que escrito y digan, ah, pues ya tengo muchas recetas, pero ¿cuándo las vas a hacer, verdad? Hay que hacerlas también. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La Rana. Thank you.